Pues si no me hallaba ninguno. Y ya en el colegio, pues ni hablar. Porque me echaron de dos colegios, de un público, y se me echaron de un privado, imagínense, pero pasé muy bueno. Y ya después hice la nocturna para terminar. La nocturna, ¿te acordás de la nocturna? La nocturna, Chepa, el que quería validar, ¿no? El que quería validar, el que estaba en la nocturna era porque el que estaba validando, ¿cierto? Sí. Uno enfrentaba un examen del IFES y si pasaba, ya quedaba listo. Sí. Recuérdame cosas de la nocturna, Chepa. ¿Tú que tienes más experiencia en eso? Le tengo un dato. La nocturna era de noche. Sí. ¡Ah, no! ¿Qué era importantísimo caso? Ese dato. Más, ¿qué era caso? Más oyentes con nosotros. 322-268-1212. Hola, buenos días. Buenas tardes, amiguitos de Veracruz. Soy Alejandro. Voy de camino para Madrid. Estaba por aquí, por Barcelona. Estaba repartiendo en el furgón. Oiga, mi hermano, esos temas que pone la Chepa sí son buenos, ¿eh? Oiga, un abracito, amiguitos. Les deseo un buen día. Que Dios me los bendiga y que siga el programa así, muy bacano todo. Todos los temas y todo. Y en el colegio yo era el recocherito. Pues claro, cuando me tocaba estudiar, pero muy recochero, hermano. Me gustaba mucho la recoche y todo. Y a veces hacía reír a los profesores y todo. Muy payasito, pero entre lo que cabe, buen estudiante, hermano. Bueno, viejito, un buen día y que Dios me los bendiga. Joder, tío. Allá se mantiene. Ay, joder, coño. Ay, joder, coño, tío. Esta gilipollas está en Madrid. Qué bien. Y va de Barcelona a Madrid, coño. Qué bien. Y mira que ha ido adelante en la vida. Ya está en Madrid. Qué bien. Excelente. Un abrazo para nuestros oyentes en el extranjero, los que están en Estados Unidos, los que están en México, los que están en Perú, los que están en Italia, los que están en el Ecuador, todos los que están en Europa. Un saludo muy especial para ellos y sí, gracias, señor, por conectarse a esta hora con Veracruz Estéreo. 10 cosas que se hacen en casa. Sí, yo me hice payasa y así humorista, es por mi papá y mi mamá. ¿Por qué? Porque yo dormía con ellos. Sí. Y mi papá era toda la noche y mi mamá es que hágase payasito. Y ahí me hice payasa. ¿Y te hiciste payasita? Bueno, 10 cosas de las casas, vea. El que se levanta tarde y lo regañan. Uno. Y el que levanta temprano, a nada. Lo sientan en la sala, es que como si ya le fueran a dar trabajo a uno. Uno sin trabajo. Y no que pueda dormir hasta las 10, se le tiene que levantar a las 6 de la mañana, sentar en la sala. Como que va a salir un señor por la calle y lo va a llamar a uno. Vea, venga otra vez conmigo. Está la tía que llega con malas noticias. Usted no sabe que es una tía que es como una tía catástrofe. Ay, sí, de verdad que no sí. Aparece en la casa y no, es que supieron quién se murió. Supiste que atracaron al otro del frente. Esa se sabe toda. Es trágica y a la vez. Abuelito. Y a la vez es chismosa, ¿no? Esa tía es más chismosa que el de la tienda, ¿cierto? Sí. Más chismosa que trágica. Yo estoy feliz con el tapabocas. Debo plata en la tienda y fui allá a mercar y no me reconoció el señor. Está el abuelito que lo despiertan para darle la pastilla y no le la dan. Entonces, ¿para qué despiertan al viejito, veo? O el desayuno. Y a las 10 de la mañana es que ya desayunó. Y es que me despertaba para darme el desayuno desde las 7 y no le dan nada. Está el que se levanta bravo en la casa y hace el desayuno él solo. Sí. Y ya le se va. El que pone bravo porque le toca sacar a pasear al perro. Ah, pues madre. Sí. No, ese es Juan Machado. El perro lo mira desde las 7 de la mañana con nada de ganas de salir y el hermano a las 2 de la tarde la va por sacarlo. Ese. El que le puse tapabocas del hermano. El que se sienta en el único computador y no lo suelta. Uy, sí. Un embalado orejando. El que lo llaman a comer cuando empiezan los deportes. ¿Por qué lo llaman a uno cuando están en los deportes? Que no esperan para llamarlo en otra parte, ¿no? Los goles de la semana y ahí mismo lo llaman a uno. ¡A comer ya! A comer, que aquí está en el comedor y usted no puede comer en la sala y tiene que ir para otro lado y no hay televisor allá. Sí, sí, sí. Está la mamá que trapea y al que pise le da con el palo de escoba. Épocas aquellas, ¿no? Sí, o sea, es el chiste que llaman a la policía y llega la policía y llaman al comandante. Es que, ¿qué pasó? Es que aquí hay un crimen. Un tipo aquí con 10 puñaladas aquí en la sala. ¿Y por qué lo mató la señora? Porque le pisó la trapeada. Le pisó la trapeada. Y ya la arrestaron. No, todavía el piso está húmedo. No, y el chepa. Policía se ve. El piso todavía está húmedo. Y el policía, güey, cama. Está el que vive quejándose por las cuentas y no las paga. ¿De cuándo van a pagar estos servicios? Vean, la cuenta de servicio aquí llegó. Y páguela usted, oiga esta. Sí. Alega por las cuentas, pero chulo, no las paga. El que aparece borracho a las 6 de la mañana. Estuvo en un concierto de 6.000 personas sin tapabocas. Y entra diciendo que el de ayuno no le sabía nada. Que llegó de feria. Es que sí. Es que qué desayuno tan insípido. Pásame una libre sal para echarle este huevo. Y está el papá, que a los 40 años de casado, la esposa se entera que tiene moza y dos hijos y lo echan de la casa. A los 40 años. Sí, de casado. 40 años después. Las 10 cosas que uno... No, pero la número uno... Ahí están. Para mí la número uno fue al que mataron... Por la trapeada. Porque le pisó la trapeada a la señora. Muy bueno. Policía, la van a arrestar. Estamos esperando que se seque. Estas son las cosas que se viven en Despiértese con Veracruz 8-6. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Y aquí está la agrupación argentina de los fabulosos Cadillacs con Celia Cruz. Una canción del 93, Vasos Vacíos, 8 de la mañana, 6 minutos en Despiértese con Veracruz. No sé bien qué día es hoy. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Te entiendo. Lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre de vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas sentir. Letras. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Despiértese con Veracruz! Lunes a viernes, ¡Despiértese con Veracruz! ¡Wake up! 8 de la mañana y 11 minutos, y este es un cantante cuyo nombre es Rachel Alexandra Mercado. Más conocido como Rockel, canción del año 1997, In a Dream, en Despiértese con Veracruz. De la mañana, 14 minutos, presentándoles Despiértese con Veracruz. Hola, buenos días. Riéndome como enano con las frases que uno encuentra en redes sociales. ¿Será mucho pedir que me las regalen? Saludos desde Risaralda, en el departamento de Caldas. Ay, tan querido, tan querido. Chepita se las envía, ¿cierto, de... Chepita? Sí, sí, yo las envío en una caja, con doble nudo. Saludos para el doctor Sergio Montoya, en Ciudad Bolívar. Hombre. Un saludo para él que nos está escuchando. Gratos recuerdos de escuchar nuevamente ese saludo, claro. Hombre, qué bueno. Claro, al doctor Sergio Montoya, que yo le dedico los cuentos para niños, que a él le encantan. Ahí le tengo un cuento para niños, soy para el doctor Sergio. Un saludo muy especial para él. Hola, Veracruz, buenos días, sí. Soy Thunder. Desde Filadelfia. Doctor Sergio Montoya, que se volvió a conectar. Ah, bueno, un abrazo. Ya está bien. Sí. Y aquí también tengo otro saludo. Dice: hola, Veracruz, buenos días. Soy Thunder desde Filadelfia. Yo fui varios de esos. Dependía del colegio porque en uno fui el nerd. Y ya en otro fui el nerd popular y en el otro fui el recochero. Hay de dónde escoger. Usted participa con nosotros en el 322-268-1212. en aquella época de tu colegio cuando estudiabas, ¿a quién te parecías? ¿Al desadaptado, al que siempre llegaba tarde, al popular, al payaso o al nerd? Pregunta para hoy, usted participa con nosotros en el 322-268-1212. Noticias del fútbol con John Jairo Muñoz a esta hora de la mañana. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol acostumbra a publicar en los primeros años de cada década el que considera el equipo ideal de cada país, teniendo en cuenta jugadores que han trascendido en el tiempo. El organismo que está... No está adscrito a la FIFA, más bien es un organismo independiente, anunció que cuál considera el equipo ideal de Colombia, en el cual están jugadores de varias generaciones. Entre las curiosidades figura que para dar cabida a varias estrellas se presentó una formación con esquema de 3-4-3. 3-4-3. Y la alineación ideal de Colombia entonces es: en el arco, René Higuita; en la defensa, Francisco Cobo Zuluaga, Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba. Esos tres defensas. En el medio campo, cuatro integrantes de Colombia de diferentes épocas: James Rodríguez, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez y Freddy Rincón. Y adelante, Willington Ortiz, Radamel Falcao y Faustino Asprilla. Esa es la ideal. Uy, la vea, ya hay partidos de fútbol buenos. Hoy. Vea, hoy juega el Sassuolo contra el Cagliari a las 11:30. En Italia, venga, no lo espere, pierdo. Venga, espere, Chepa, espere, le pongo la presentación del fútbol internacional a esta hora. Los oyentes de Veracruz son adictos al fútbol. Aquí están las fechas del fútbol internacional en Despiértese con Veracruz. Listo, 11:30. Hoy, ahorita más de los cuentos para niños, lo vamos a dedicar al doctor Sergio Montoya, que nos está escuchando. Perfecto, excelente. Bueno, hoy juegan el Sassuolo y el Cagliari a las 11:30, por Star Plus. Sí. Star Plus. El Celta de Vigo contra el Osasuna a la 1 por ESPN, por SPN. Y por Star Plus. Por SPN. Por ESPN. Allí dice ESPN. No, ESPN. ESPN. Ah, bueno, allí dice ESPN. ESPN. Está el Leicester contra el Tottenham a las 2:30 de la tarde. Muy bien. Ese está bueno. Sí, ese está bacano. Está chévere. Por Star Plus. Después juega el Brentford contra el Manchester United, donde juega Ronaldo. Sí, señor. A las 3 de la tarde, por Star Plus. Y el Inter contra el Empoli. Ajá. A las 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por Star Plus. ¿Solo un partido por ESPN? Sí, todo, solamente hay un partido por ESPN. No. Por Star Plus. ¿Y los ese? ¿Y los otros por dónde, Chepa? Por Star Plus. 8 de la mañana, 19 minutos. La carta me escribió James. ¿Le escribió James carta? Sí, qué pecado. Ayer había sacado la cortina de la carta de James y volví y se me perdió. Es de Carol, es de Kenny G, ¿cierto? Sí, Zombie. Que también la tenemos para el consultorio sentimental, que ahora vamos a hacer consultorio sentimental. La tengo lista por aquí. Aquí está entonces. La carta de James para Chepa. Ay, qué belleza. Hola, Che. Hola, Che. Hola. Hola, Chepa. Te saluda. James. Me dañé el pipí. El pipí. Sí. Por culpa del sol. Del soleo. Yo le dije al técnico que me lo tiene que mamar. Manifestar de frente que soy incapaz de jugar popo, porque yo quiero estar en el papá partido de hoy contra el metérselo al califa. Llámale. Hoy juega al Rayán contra el metérselo al califa. Clásico. Ese equipo tiene figuras muy buenas. Está el turco Alcagar, que es muy famoso. Sí, claro. Alcagar de Turquía, es muy bueno. Demasiado. Está también figuras como el inglés Fokio. Fokio. Y, y el italiano Franco Deterioro. Ese es muy bueno. Deterioro es muy bueno, sí. Chepa, yo quiero hacérmela. La jugada esa de Colombia contra Honduras, donde un coco colombiano marcó gol con las tetillas. Sí. Eso no se ve todos los días. Quiero una chacha, chalaca, para celebrar un gol bien cuca. Yo no quiero estar cojo. Yo soy como una chica de por mi cuadra, o sea, muy buena. Adiós y gracias popo por mí a San Pablo. Saludos a Gugu, a Gustavo y a Yo-Yo. Yo soy Mumu Muñoz. Gracias, Aves. Ujuliguli. Y felicitame a Ao. Ao. Aobando. Ao. Aobando. Que subió 1 kilo esta semana. Adiós. Ay, tan bello. Ay. Y la alineación, acuérdate de la alineación del partido de hoy. A ver, la alineación es. Portero, mamé, mamal. Las defensas, a media 2000, bajar al pocito, la mera Cid y marco esta cosa. El mediocampo es como pongo, de África, juega James y Camella mejor. Y la delantera con la meto de una, Tomás Nivelga, que es de Hungría, y al mamar bajar. El técnico me da asco el orto portugués. Gracias. 8:22. Presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Y aquí está Mercedes Boys de Pebbles.

tantos cuentos con esta canción, ¿no? Como pedíamos las canciones en los ochentas, me robaron el reloj. El arroz con no sé qué, ¿cómo era que le decían? Algo así. Huevos con aceite. Huevos con aceite, sí. Huevos con. No, mejor dicho, eso. La gente a la hora de pedir todas esas canciones, definitivamente uno se extrañaba perro, y se sorprendía. Perro de cuerda. ¿Cuál es esa? Perro, recuerda, nadie es eterno y tú lo serás. Pero recuerda. 8:32 a esta hora compartimos con nuestros oyentes efemérides, los artistas que están de cumpleaños. Y los tenemos a través de Despiértese con Veracruz a las 8:33 en este 19 de enero de 2022. Por aquí tengo el primero ya, Johncito, lo tengo listo. Hágale. En el año 1943 nace Janis Joplin. Janis Joplin, cantante norteamericana, que tuvo el número uno en listas, esta canción que escuchamos al fondo, Me and Bobby McGee, y que desafortunadamente falleció por una sobredosis de heroína en octubre 4 del año 1970. Hace parte de un club llamado el Club de los 27, porque varios artistas como ella, como Amy Winehouse, como Alice Cooper, como el mismo Kurt Cobain, fallecieron a los 27 años. Janis Joplin cumpliría hoy años, nació en 1943. En 1946 nace Dolly Parton. Cantante, compositora, actriz. En el año 1976 alcanzó el primer lugar en listas con la canción Jolene. Además, ella escribió el tema famosísimo de Whitney Houston, o que hizo famoso Whitney Houston, I Will Always Love You. Lo escribió Dolly Parton. Nació el 19 de enero del año 1946 esta magnífica cantante norteamericana. Y finalmente otro cumpleañero, Dewey Bonnell. Uy. Hizo parte. ¿Qué pasa, Chepa? Muy buena canción, América. Exactamente. Hizo parte de la agrupación América este señor Dewey Bonnell. Nació el 19 de enero del año 1951. Y aquí lo tenemos al fondo con la canción A Horse With No Name, un caballo sin nombre, América. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Ay, esa gente que le escribió uno tan bonito, chao. No, yo me imagino las cartas que le llegan a Chepa todos los días. Chepa, ¿usted cómo hace con tantas cartas para saber cuál va a leer hoy? ¿De qué no, se basa usted para...? No, así al, la que me encuentre. Al azar. Esta yo es muy bonita. ¿Quién escribe? Permite, Carlitos Ferina Tosa. Carlitos Ferina. Carlitos Ferina Tosa. Sí. Tosa es el segundo apellido, ¿no? Sí, el Tosa es el segundo. Pero, y la Ferina es el primero. ¿De los ya. Tosa Carlitos de dónde? Ferina. ¿De los Tosa de dónde? No sé, hombre, de los Tosa, no sé, hombre, de qué parte de Tosa será, de Boyacá. Tosa. Sí, los Tosa de Boyacá, o de Nariño. De Boyacá. Dejemos los que sean de los de Boyacá, los Tosa de Boyacá. Estimada doctora, Estaba caminando por el bosque cuando me encontré un hada y yo no creía que existían. Y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dijo, soy el hada. Y le toqué las manos y era verdad, estaba helada. Helada. Madrugué a comprar otra agenda telefónica porque la mía se acabó en la T. Teléfono de Luis, teléfono de Alberto, teléfono de María, teléfono de... Este día de mi cumpleaños fue muy especial. Te cuento, Chepa, que mi novia el sábado me invitó a bailar, el domingo me invitó a cine y hoy me invitó al velorio de la mamá. Eso es mucha felicidad para un fin de semana. ¿Te desprendió de la suegra? Sí. Fui a la tienda y pregunté, señor, ¿tiene quesito? Y me dijo, sí. Le dije, ¿está hablando? Y me dijo, está calladito, pero si quieres lo lleva así. Está hablando, no, está calladito.